brazo bien arriba. Levanta la mano para que te vea. No lo pides sin afirma. Levanta la mano para que te vea. Porque esto es yerba brava y el que no salte es antipundia. Con las palmas, porque eso es firmar.